Chango y Cabellón, porque el pobrecito lo que gana no le alcanza. Y Cayetana, yo me voy a divorciar, Cayetana, pero échate para allá, Cayetana, es que ya no aguanto más, Cayetana, pero échate para allá, Cayetana, deja la velocidad, Cayetana, yo me voy a divorciar, Cayetana.